En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Voilà. Data del Vino, aquí en Siesteros, en el aire de la radio, jornada de viernes, como es habitual, justamente con Data del Vino, número 237. Oh, impresionante, ¿eh? ¿Cómo? Impresionante, tremendo, sigue batiendo récord, todo, tipo Messi, llega a los 700 maestro? Partidos, llega a los tantos goles, llega a los, todos números, y acá también, batiendo récord todo el tiempo, ¿eh? Data del Vino, en Siesteros, aquí en la radio, en el 100.3. Vaya, vaya. Vaya, vaya, sí, exactamente. ¿Cómo agradecer? No, que me dio un pie justo debatiendo récord. Ah, dale, dale. ¿Y? Porque estoy transitando un día muy especial. Muy especial. Muy hoy. Especial. Hoy hace exactamente 43 años. 43 años, Guillermo. Comenzaba la historia de mi familia. ¿Mira? De mi familia a mi familia. Ajá. Porque hoy, hace 43 años, era el último día de clase en el Colegio Virgen de Pilar de La Plata. Último día, salíamos de tercer año, teníamos por delante cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Y hoy, a la salida de la escuela, mientras íbamos caminando hacia la casa de ella, ay, le declaré mi amor. Mirá, a quien vos. Hoy es mi señora esposa. Uh-huh. Marcela. ¿Cuánto hace? 43 años. Pobre Marcelita. 8 años después me casé. Pobrecita Marcela, le mando un gran abrazo. Es un mártir. Tiene estampitas hechas en varias ciudades. Como mínimo. Pero pobre. Bueno, pobre Marcela. Mirá vos. Eso para que vean que no soy un tipo tan insoportable. Si como ella está contenta, ustedes. Bueno, ¿qué sé yo? No sé si está contenta. No sé si está contenta. O sea, acostumbró. Metiste el dedo en la llaga, Hernán. Tampoco sé si se acostumbró. Es una cosa que qué todos bien, los días se pregunta ella, ¿cómo? Es posible. Pero por eso, hablaba de récord y me... Bueno, fue eso. Mirá vos, qué dulce sos, Martín. Soy un tipo muy dulce, sí. Sos dulce. Pero lo contaste así, como muy, muy tierno. Sí, sí, muy sí, ¿no? Sos un tierno, ¿no? Nos emocionaste. Si lo escuchas lo de señora esposa, porque es medio viejardo eso. Pero bueno, es mi señora esposa y amante. Claro. Señora esposa, no, ¿cómo es señora amante? No, señora, ¿cómo era? No, no sé. Dejémoslo. No sé por qué me olvidé la melodía. ¿Qué hora? No, las 4 décadas, digo. Ah, las 4 décadas, sí. Bueno, ya pasaste igual. Ya la pasé. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Cuántas felicidades. Cuántos abrazos hay que darle a Marcela, ¿no? Sí, señor. Así bueno, es. ¿Usted cómo anda, Amado? Perfecto. Degustando estas brusquetas espectaculares de Martín Chef, ahí en sí. 54 10 y 11. Sí. Tienen, recién Guille me preguntaba qué tenía. Bueno, tienen de todo. Queso, huevo, espinaca, pimienta y una serie de cosas más que prefiero no averiguar, porque ya las comí, están buenísimas. Ahí en 54 10 y 11 usted puede ir y comprar y pedir la brusqueta de Siestero y de Data del Vino, listo, ahí se las hacen. Y después estamos degustando un excelente vino sí. de Adrián Río, es un blend 2013, que tiene 55 de Cabernet Sauvignon, 35 de Malbec y 10 de Cabernet Franc. Gentileza de Vinoteca Estiva, ahí en Diagonal 79 y 50, esquina 56, frente al hipermercado, al supermercado que hay. Sí, sí, ahí en la esquina. Rojo. En la esquina. Exactamente. Muy buena vinoteca. ¿La verdad? Sí, está bueno. Sí, muy bueno. Sí, fui. No estaba Horacio hoy, ¿no? No, está Horacio, está de viaje. Porque está en Salta, está sí. Está en Salta vi y en Tucumán. Fotos. Vi sí, las sí. fotos. Está el hijo, así que le mandamos un saludo. Bueno, y nada, degustando este buen vino, a quien vos conocés, Adrián Río, Guillermo. Sí, ayer tuve una discusión con él justamente. Mirá, bueno, qué casualidad, ¿eh? Por eso te pregunté, si quieren, por eso te dije, a quien vos conocés. No, es hermoso. Bueno, pero este bueno. Es un vino, como decíamos, un blend, que está a precio sugerido en vinotecas, 740 pesos, y... En Estiva, si uno va a comprar cualquier vino que tiene, de cualquier bodega, Ya de por sí les hacen un precio por el hecho de ir a comprar. Y si mencionan Data del Vino o Siesteros, no, les serio? Hacen un descuento sobre el descuento. No, me diga, Pablo. Así es. ¿A vos te hicieron descuento cuando fuiste? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, si no, decime por los retos. No, sí, no. ¿Cómo bueno, es entonces? Diagonal 79 y 56. En Estiva vas, decís, che, vengo de Siestero, vengo de Data del Vino. Exacto. Y tenés un descuento sobre el descuento. Exactamente. Muy bien. Bueno, perfecto. Impecable. ¿Vos tenés recomendaciones hoy? ¿Tenés espumante para recomendar, siete, ¿no? para el fin siete, de semana? Sí, siete espumantes, que van de 200 pesos hasta 350 pesos, está nada bien, más. Está bien. Y después tenés otro tipo de información. Sí, señor. Y Martino también tiene. Siempre. Tiene. Y hay invitados también, ¿eh? Hay invitados también. Sí. Bueno. Invitado Guillermo. Sí. Empezá por donde quieras, Pablito. Bueno, mira, simplemente para tirar algunos números que arrojó el INB en cuestión de comercialización de vinos. Esto es un comparativo, hablamos de exportaciones, esto es un comparativo entre octubre de 2018 y octubre de este año, y en vinos fraccionados tuvo un superávit de 9,1% y en vinos granel una merma de un 21,6%. Y en mosto concentrado el superávit fue de 16,8%. Y después, haciendo un comparativo ya directamente desde enero de 2018 a octubre de 2018 con respecto a enero-octubre de este año, los números cambian para bien en vino a granel, que muestra un incremento de 18,1%, y en vino fraccionado de 4,1%, también en alza. El mosto concentrado supera en doble en este periodo al respecto de octubre del año pasado en 31,1%. En definitiva, las exportaciones siguen dando sus frutos para las bodegas en mayor o menor medida, pero por lo menos están en alza. Bueno, muy bien. Martino, ¿vos qué hiciste en la semana? La semana fue una semana interesante. Hemos tenido, no me acuerdo lo que hice esta semana. Claro, de todo. Veníamos aterrizando de Los Heroicos, que fue, ya se lo he contado el viernes pasado, sí, sí. Y preparándonos para el fin de año. Lo más significativo fue que el día martes, en Honoria, que es un restaurante muy lindo que está ahí en City, sí, que claro, está el amigo Roberto. Sí. Le pedimos un día antes si nos hacía un cochinillo. Hicimos ahí una reunión de enólogos donde llevamos unos vinos muy interesantes, un Once Acre 2006. ¿De enólogos? ¿Dijiste o de sommelier? No, dije de enólogos. Sí, dijiste de enólogos. Y todavía me dura todo lo que tomamos ese sommelier. De sommelier. Una reunión de sommelier que nos juntamos con el amigo de la casa también acá, don Claudio Moreto, y con gente, sí. Jorge Cheruse, toda gente que hace programas acá. No que hace, perdón, que participa en algún momento, han participado de acá, sí. Y le hemos pasado muy bien. Y estamos pergeñando lo que se viene para el año que viene. Y terminando el año con un par de actividades en la EPAC, esperando que la gente se inscriba para el nuevo año, preparando. Es un final de presto con tutti. Pero bueno, no. La información es esa. Hoy. Lástima que no sale por televisión esto. Lo que pasa es que hoy en la EPAC hay una introducción a la cata de espumantes. Ajá. Y bueno, hay un par de lugares. Yo justamente había buscado el número de teléfono, porque yo siempre me olvido, para si alguno quiere participar. Sí. Son alumnas, pues una sommelier egresada, Marcela Verón. Ajá. Y Juliana, que va a venir pronto a hablar de vermut aquí en el programa de vermut. Me interesa. De los pies, sí, a la cabeza. Me interesa. Juliana está preparando eso desde hace un tiempito, muy entusiasmada. Vamos a ver. Creo que viene el sábado que viene, el viernes que viene. Es el sábado, si quiere que venga. Claro, no hay ningún problema. No me va a encontrar a mí si quiere, claro. La vamos a recibir en este hermoso estudio nuevo de la radio. Y ¿cómo es? Y ellas dos van a dictar. Hoy es el último programa de este vino. No, mío. Van a dictar. Workshop, sí. ¿Me voy a decir en castellano? Le voy a contar a la gente que no se está tomando, porque por ahí la gente dice Data del Vino, escucha lo que escucha, y dice, están tomando. La verdad que no. Yo la verdad que no puedo creer que haya traído un vino de Adrián Río. Ayer estuve 2 horas. Y hoy traigo un vino de Adrián Río. Y le dije, no quiero saber más nada con los vinos de Adrián Río. Y hoy estoy promocionando. Es muy rico, ¿eh? Es muy rico. Hace muy rico vino el guacho. Sé que es medio despelotado, pero hace rico el vino. Recién me contaba un amigo que a un amigo de él le regalaron un blend. Y le pasó los muebles. Pero esto es real, ¿eh? ¿Cómo? Es real. Nah, yo... ¿En serio? Me estás jodiendo. Es real. Mentira, tiene que ser real, Martín. Tomá, te regalo un blog y le pasó a los muebles. Martín. Usted se ríe, yo estoy contando en serio. Me hicieron creer una cosa. No, esto es real. Uno de corte y se fue a la peluquería. Por favor. Está bueno. Suma. Llamen al 427-8038, 427-8038, y dicen: estoy escuchando Data del Vino, quiero ir al workshop, y hoy tomamos cuatro espumantes maridados con unos bocados que hace la misma gente de la EPAC, que es la Escuela Platense de Artes Culinarios. Sí, sí, claro. Sí. Y bueno, y eso. Bueno. Estamos leyendo mucho para... para el próximo programa, para que no me pregunten ahora sobre los vinos naturales. Oye, que es lo que se viene. Los vinos naturales es un tema bastante complicado. Perdón, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo repite Vino Sofía? Quiero saber, porque quiero ir yo. Vino Sofía viene con pequeños. Vino Sofía viene con pequeños. No está bien este señor. No, no está bien. Pequeños Chateau de la Argentina. Ajá. Son vinos que nadie sabe que existen en Argentina. Ajá. Y que son muy reconocidos en el mundo. Y va a traer una selección de 5 o 6 de esos vinos. Qué bueno. Y vamos con Vino Sofía, segunda parte. Y el 15... Sí, diciembre. El 15 de diciembre. Viernes. Y acá sí. Yo sé que esto lo van a tomar muy en serio. ¿Qué hay el 15 de diciembre? Un domingo, 17 horas. ¿Domingo? Y Merry Che. Merry Che. Ajá. Vamos con el té de las fiestas en los jardines de Catarte. Es una pregunta. Haga. ¿Quién inventa los nombres de los eventos? Claudia, la maestra de té. Vino Sofía. Bueno. No, Vino Sofía es un nombre. No, Vino Sofía está hermoso. Vino Sofía. Ahora de lo que más me pegó. Che, tenemos tanda, ¿no? También. Y un invitado, un invitado. Yo no uso tanga porque me quedo. No. Vendemos y venimos. Ya seguimos. Para brindar en Siesteros. Data del Vino. Voilà. Dale. Qué bárbaro, sí. Es un tema interesante. Sí. No sé si para calificar. Un tema, sí, muy interesante, sí. Vos sabés que estuve... Alguno tiene que aplazarse acá. No, es un cafecito. Bueno, sí, ¿qué querés? Toma un poquito de azúcar ahí, que me falta azúcar. Toma. Gracias, Ahí tenés. Gracias. Vos sabés que estuve el miércoles degustando y probando y me llamó la atención. Uh-huh. En Buenos Aires, lo había comentado el viernes pasado, que Finca Flichmann, que forma parte del grupo Sogrape, un grupo portugués, que tiene muchas bodegas en su haber, incorporaron vinos de España, de Chile, de Nueva Zelanda y de Portugal, o Portos. Y lo que me llamó la atención era el precio de los distintos vinos. Porque por esas etiquetas, aquí en Argentina hay unos excelentes vinos. Y me decían que tienen que ponerlo a ese precio por la cantidad de impuestos, y ahora te voy a decir los precios. Por los impuestos que tienen que incorporar, que tienen que pagar cuando compran estas etiquetas de distintos vinos. Y esto que estamos hablando de un grupo internacional. Mira, probé, por ejemplo, Viña Los Boldos, es un de la bodega, ¿no? Un chileno, que es un Chateau Los Boldos Gran Reserva Carmener, 2017, 3.500 pesos. No. Bodegas LAN, de un LAN Crianza 2016, tempranillo, 2.000 pesos. Un LAN Gran Reserva 2010, también tempranillo, 4.000 pesos. Después, un Santiago Ruiz, que es de Rías Baixas, de la zona de Galicia. Un Albariño 2018, 3.000 pesos. Pese que es la caja, ¿no? Claro. ¿La caja de 6? Más o menos. Mamá. Y después un neozelandés de la bodega Framingham, se llama Nobody's Hairs, 2017, es un Sauvignon Blanc, 2.500 pesos. Y después agarrate, porque probé cuatro oportos de Sanderman, que estaba el Sanderman Rubí, 2.000 pesos, el LBB, 3.750 pesos, después el Tawny 10 años, 4.000 pesos, y el Tawny 20 años, 7.250 pesos. No. Llama la atención, ¿no? Igual, no, hablando con el CEO, no, pero vos sabés que hablando con el CEO de Finca Flichmann, pues hicieron una reunión ahí con algunos periodistas y dos o tres sommeliers, entre los que estaba Martín Bruno, y le preguntaba por a qué público apuntan, obviamente que es el público de alta gama, y compraron determinada cantidad de botellas porque todavía no saben cómo les va a ir en la venta. Creen que les puede llegar a ir bien, pero es difícil, ¿viste? A, menos mal que crean que les va bien. No, no, claro, por eso. Largar la venta. Sí, obvio. Menos mal que sí, sí. Adaptar el paladar a vinos extranjeros se nota bastante, y la diferencia es bastante notable con los vinos que se producen aquí en Argentina. Bueno. Sin ni hablar. ¿La diferencia qué? ¿Te gustan más los de acá? No, obvio. Ah, está bien. A mí, bueno, hay algunos. Sí, sí, sí, sí. Pero yo no tenemos nada que envidiarle. No, no, en absoluto. Bueno, aquí está Marcelo Alarcón. ¿Es amigo tuyo, Marcelo? No, para nada, no, perdón, no. Están bastante alejados porque te lo veo, sí, alejados. No, Marcelo es un alumno que comenzó este año. Es uno de los adelantados, porque hecho borra viejo. Viene tomando desde que compró estas copas. Nos acaba de decir. Hace 18 años. 18 años que tiene las copas. Claro. Por favor, cuídeme las copas. Sí, yo no las hubiese traído a la radio. Pero bueno. Y bueno, y este año se decidió a perfeccionarse un poco, no en el tema vinos, porque en lo de vinos, insisto, está muy adelantado, pero bueno, hay otros temas que por ahí está descubriendo haciendo la carrera de sommelier. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, no es una invitación. Ah, hay que pagar. Tenés que venir a rendir examen. No, Martín. Parte de la cursada, bueno, Guille. Claro. Parte, sí. Ah, no sé, Martín. Práctica profesionalizante. ¿De qué vas a hablar, Marcelo, hoy? Mira, siguiendo con el tema que estaba hablando Pablo, justamente de los vinos, digamos, de afuera, Portugal, España, yo los traigo a la Argentina. O sea, acá tenemos un montón de cepas a las cuales no estamos acostumbrados a tomar. Por ejemplo, acá estamos, o sea, es Malbec, Cabernet, Sauvignon Blanc, Chardonnay, y ahora, últimamente, algo de Cabernet Franc, Tanat, Merlot y Pinot Noir. Pero tenemos varias, varias bodegas que están vinificando muy bien estos vinos. Por ejemplo, en las blancas tenemos el Albariño, que lo hacen muy bien en Mendoza, el Tokay, el Glera. El Glera es una cepa donde hacen con el que hacen el Prosecco en Italia. Y acá no sé si se puede hablar de bodegas con nombre, pero sí, Alfredo sí. Roca la está vinificando muy bien con unas parcelas muy pequeñas. ¿Probaste el Glera? Sí, el de Alfredo Roca, justamente en una degustación. Y es un vino ligero, interesante. Lo que pasa es que es europeo. Sí, en realidad, lo que se da en Italia es un vino muy seco, con el que hacen justamente el champán italiano que se llama Prosecco. Que es exquisito. Es muy rico. Acá lo vinifican como vino y es más frutado. O sea, se aparece mucho la fruta blanca. Y hemos tenido la posibilidad de probarlo con sushi y va perfecto. O sea, en la feria la primera feria de este año, en Bonjar. En Bonjar, claro, ahí estaban con el vino. Ahí estábamos con ese vino y lo hemos probado y va perfecto. O sea, y vos justamente estabas con esa, claro, con esa bodega, ¿verdad? Exacto. Ah, ciertamente. Ahí es donde lo probé entonces. Estaba pensando dónde lo había probado. Claro, fue en la feria, sí. Y sí, ya sí. Te digo, entre tantos hay, bueno, en Mar del Plata se está, en Chapadmalal, se está vinificando Riesling y Gewürztraminer, muy bien. Acá tenemos plantada Pedro Jiménez, una uva blanca que es española. Hay muchísima plantada de Pedro Jiménez, sobre todo en Parral. Y bueno, a partir de estos últimos 2-3 años atrás se está vinificando y con muy buenos resultados. Estaba Marcelo Alarcón con nosotros y enseguida sigue con lo suyo el señor Guillermo Martino, con la seriedad de siempre, con la certera información habitual de este gran sommelier que tenemos aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, don Guillermo Pablo Martino. Amado, no sé qué tiene. No sé, porque comió la comida de Martín Chef, ahora está con el celular, tomó lo de Estiva. No sé qué hace. Va a tomar lo de Marcelo Alarcón. Garroneo. ¿También? Es un garroneo importante. Vamos a tomar lo de Marcelo. Sí, rico. Bueno, yo voy a retirarme porque me tengo que ir hasta Banfield. Lo llevo si quiere. Vamos a Cococho. Seguimos en Siesteros, en Data del Vino. Castro Balbi ya acomodando todo para ir rumbo al Florencio Sola, donde va a jugar Gimnasia, donde va a jugar el Lobo ante Banfield. Fin de semana con muchísimo fútbol, con muchísima supertransmi. Hoy el Lobo, mañana el Pincha desde las 15:30 y luego estaremos en la Bombonera para Boca Argentinos. Juegan los punteros del campeonato y más tarde seguirá la Super Transmi con Newell's River. Así que desde las 15:30 hasta las 12 de la noche, mucho fútbol en el aire del 100.3. Pero ahora estamos en Data del Vino. Está Marcelo con cepas raras, cepas no tradicionales. Sepa usted, que Marcelo está... Qué rápido que sos, Guillermo. Sí, no, tremendo. Marcelo está con cepas no tradicionales. Gracias, Guillermo, por ese aporte. No llega el cable de su teléfono. No, déjalo ahí. Le doy no el mío, entonces que el mío está cargado. No sé si sirve. Sí, tengo que hacer un par de llamaditos. Yo trato de expresar todo lo que aprendí con Guille, así que bueno, les pido disculpas. Espero que otras cosas también, Marcelo. Hable fuerte y claro, Marcelo. Si no, ya tiene un 2 porque está con buenas copas. Sí, pero no, no es por nada, pero me están faltando 2 ya. No. Yo creo, antes de seguir con el tema, yo quería tener una aclaración, porque hace unos programas atrás, una persona dio a conocer que había un grupo, se hizo un taller de blend en el EPAC. Sí. Y dio mal la información. Opa. Porque al menos me dijo persona, que ya tenés 2 puntos más, ya tenés un 4. Gracias. ¿Qué dijo? Se equivocó de grupo, el que ganó fue el grupo mío, el grupo de la quebrada de los 6. La quebrada de los 6. Y dije que había ganado. No sé cuál fue, pero el que pagaste vos creo que fue. Sí, me lo remarcaron y siempre. Me dije que lo iba a aclarar y siempre me olvido, así que vale la aclaración, la quebrada de los 6 ganó. No me acuerdo a qué grupo le había dado. ¿Qué pasa con dedos mágicos? Siga nomás. Muy bien, bien la aclaración. Muy bien. Estuvo atento, ¿eh? Ya con esto. Sí, muy rico el vino. Tiene un punto extra. Estábamos hablando de primero las cepas blancas que se cultivan acá, que habíamos quedado con el Pedro Jiménez, que bueno, traje para que prueben o para que probemos un Pedro Jiménez de Alma Gemela. ¿Puedo decir algo de Pedro Jiménez, de la uva? Es el varietal blanco con mayor superficie implantada en Argentina. Exacto, sí. Y la mayoría es parral. Sí, señor. Y son plantas muy viejas, de 60, 70 años, que por eso... ¿Esto en dónde? Este vino es de Mendoza. De Mendoza. Esto es de la consulta de Valle de Uco, creo que. Sí, la mayoría de Pedro Jiménez está implantada en Mendoza. ¿En Valle de Uco? Sí. Sí, es más, este Pedro Jiménez estaba tan desprestigiada que hacían los vinos de Tetra, los Tetra Brick. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, sí. ¿Se llamaba Valle de Uco o no? ¿O es otra? No. O sea, utilizan la uva como corte. Ah. Y bueno, o sea, la han empezado a vinificar como varietal. Y bueno, yo sinceramente el que probé, el que más me gustó, fue el de la bodega Martino. Sí, son buenos vinos. Suerte nada que ver. No, para nada. Justamente es de un amigo, el enólogo, Sergio Montiel, que ha hecho un Pedro Jiménez, ha pasado por barrica el vino y ha quedado espectacular. Que quedan pocas botellas, son 2015, ahora ha sacado una nueva cosecha, pero ya es joven, no pasó por barrica, es muy distinto el vino. Uh-huh. Este vino, o sea, a la vista, es un amarillo, o sea, se ve que es un amarillo pálido con dejos verdosos. Sí, es verdad. El aroma no dice mucho, o sea, no es muy expresivo en aroma, pero se nota la fruta cítrica y alguna fruta blanca. Y bueno, y al gusto, a la boca, se nota, o sea, es bastante franco porque se sigue sintiendo eso, y es un vino muy fresco, con una acidez bastante equilibrada y bastante largo de boca. Así que para una tarde de calor como la de hoy, creo que viene bien. ¿Es para el lado de la pileta? Sí, para servirte y estar al lado de la pileta. Creo que con las brusquetas que estoy viendo acá también. También, ¿no? La otra es con una frapera bien frío, con el aire acondicionado. La redonda y escuchás a Castrobalbi. Sí, sin el aire acondicionado. Y sin Castrobalbi. Vos escuchás la redonda en la parte de la música. Está muy mal eso, Guillermo. Pobre Hernán, que no está. Es un chiste. Bueno, como cepas blancas hay varias. Yo acá traje más o menos un recordatorio porque tenés Pinot Grillo, Moscatel, bueno, el Riesling, el que Gustrami, que habíamos hablado de Costa y Pampa. También lo hacen en Mendoza, o sea, distinta, digamos, en la boca, pero son... No tenemos mucha cultura igual del vino blanco, ¿no? Que va a nombrar, que son unos cuantos, y nosotros... Claro. Si y en no, el sur, si los, apuro, los vinos blancos si los que hay, del sur. Hablan, ¿De Torrontés? Sí, claro, sí, de Torrontés, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Un avesado te tira a Sauvignon Blanc. Claro. Y de ahí no se sale, fíjate. Ay, porque vos vas a buscar un tinto y decís, y no, a mí me gusta más el Malbec, Cabernet, sí, el Blend, lo que sea. Claro. El blanco no, un vino blanco más o menos para... Un Torrontés. Claro, un Torrontés, chao. La uva insignia de la Argentina, el Torrontés. Claro. Sí. Perdón que lo interrumpí, Marcelo. No, por favor. Mira, habíamos hablado de Albariño, Tokay, el Glera, el Marsán. El Marsán, la verdad que también lo probé el lunes, muy bueno, muy rico, espectacular. Sí. Hay una cepa que está vinificando Norton, que la anoté porque la verdad que es, se llama Gruner Bertliner o Bertliner. Es austríaca. Sí. Que dice que tiene muy buenos resultados, sobre todo únicamente Norton la está haciendo, la está vinificando. Mira. Sí, sabía. El Fiano, el Chenin, bueno, el Pedro Jiménez que estamos tomando, el Riesling y el Pinot Grigio. Guionieri y Semillón serían me gusta, no tradicionales ser. Hace 5 años atrás, porque ya estarían dentro del casi tradicionales. Recomiendo mucho el Finca Suárez Semillón, espectacular. Todavía estoy tratando de buscarlo a ver si lo venden la plata para comprarlo. Después te digo, tengo una vinoteca amiga que lo tiene. Ah, bueno, listo. No sé si lo puedo decir. ¿Brindo por vos? Exactamente. Ahí está el... Ahí tenés Finca Suárez. Y bueno, lo puedo probar la semana que viene, mirá. Bien. Y agradezco a los chicos, Alberto y Claudio, que... el alma gemela Pedro Jiménez es donación de ellos. Donación, es un auspicio, digamos, de... vamos a aprovechar que Horacio está en Salta y no está escuchando el programa. Sí, sí, lo escucho. Digo, vayan a Brindo por vos. No, Horacito, escúchame, después me manda un mensaje, mandame por mail el programa que no lo escuché. ¿Sí? Está muy bien, está muy bien. Bueno, es muy respetuoso de sus colegas. No de todos, ¿no? Porque siempre debe haber algún colega, no digo por Horacio, siempre debe haber algún colega que no tiene buena onda con otros colegas, pero la gente de Brindo con Vos han abierto no hace mucho y hacen un muy buen trabajo. La verdad que hay más de 1.100 etiquetas y la verdad que tenés... Y están incorporando los vinos de la increíble Vinoteca Errante, que es lo más importante que han hecho los últimos años. Están pensándolo, pero... Y te hago una consulta, ¿tenés más o menos un panorama de cepas no tradicionales en cuanto a tintas? Sí, sí, sí. Ahí vamos. Había traído un Lambrusco, pero le dije que no podemos tomar tanto vino. No lo pero vamos. Sí mostrarlo para que lo veamos nosotros. A la cámara. Fortunato. Ahí está, muy bien. Fortunato Lambrusco. Fortunato Lambrusco. Bueno, pero hablará él porque si no... La nota la vamos a tener que poner nosotros. Yo a usted no lo califique, Pablo. Bueno, y con respecto a tintas, también obviamente la Argentina tiene un suelo espectacular para la producción. Lo que hemos probado el otro día era un Mourvèdre, que es una uva francesa. El Cordisco y el Charbono, que son uvas que está vinificando Duriguti. Charbono es conocida en Estados Unidos como Bonarda. La Bonarda, exacto. O sea que acá hay mucha Bonarda plantada. Te lo dice un fanático de la Bonarda. Por eso. ¿Sanjuanina? Mendocina. Mendocina. Mendocina. Y el Garnacha, justamente, que también es una uva que ha estado plantada acá por mucho tiempo y creo que, si no me equivoco, es el que decía en el viejo vino Carlón. Sí. Ese de Garnacha. Sí. Bueno, la Grenache, que se da muy bien en el sur de Francia, se está vinificando acá en la Argentina también con muchísimo éxito. El Colo Sejanovic ha hecho una muy buena garnacha en Salta, a 1.400 metros de altura. Los Cardones Tiger Stone, está muy bueno. O sea, es un vino muy, muy fresco, a pesar de ser de altura, y con muy buen cuerpo. Rosado lo hizo, Sí, ¿cómo? lo hizo bastante clarete. Sí, tipo rosado. Otra de las uvas que... que todavía no mencionó Marcelo, pero que hablábamos fuera de micrófono, son las criollas, que también vienen avanzadas. Y charlando con los enólogos, digamos, sub-40, son los que le están dando o intentando darle un perfil más comercial a una uva que siempre fue bastante... ¿Qué particularidad tiene la criolla? Es mucha producción. En su momento la criolla... Para volumen. Para volumen siempre fue. Lo único que ahora la están tratando... como tratan a los vinos de alta gama. El INTA está haciendo un trabajo bastante arduo con este tema. Hay dos tipos de criolla, que también es muy importante, la criolla grande y la criolla chica. La criolla grande es de mucho volumen, es la que se utilizaba en su momento, en los años 70, para vino de Damajuana. Se llegó a consumir... Un montón. En ese momento teníamos 90 litros per cápita, hoy estamos en 20 litros. Mucho tuvo que ver la criolla en eso. Abarató mucho el vino... Y fue el negocio, fue la soja de ese momento, digamos. Claro. Y perdón. Y ahora la están retomando y con la criolla chica están haciendo Yo creo que todavía están en ensayos. He probado algún criolla bueno, pero todavía ninguno. Pala Corazón. Yo he probado el de Lucas Niven. Pala Corazón, y yo probé el misterioso Monje Negro, que también está bastante buena. Bueno, sí. Estuvo acá el productor, Mariano. Sí, Mariano de Zeta. De Zeta. Del misterioso Monje Negro. Sí, ahora, cuando vino, tenía un solo vino, ahora está con cuatro etiquetas, así que lo vamos a volver a traer en el. Rico lugar. Vino. Sí, sí, rico vino. Sí. Sí, Marcelo. Bueno, y siguiendo, o sea, me quedé en el Charbono, tenemos Ancelota, tenemos el Canarí que hacen un excelente rosado, la gente de Avarixa también, o sea, son todos, estos vinos son, digamos, pileteros, son vinos, o sea, el Canarí, el Pedro Jiménez, son todos vinos veraniegos, o sea, son para tomar bien frescos. Bien frescos, sí. Bien de verano, exacto. Bien de lo que se viene. Y el que me dejó bastante sorprendido, que tuve la suerte de tomar, es también el de Alma Gemela, el que habíamos hablado, el Terol Dego. Sí. El Terol Dego es un, la verdad que muy bueno. Y quise traerlo hoy y justo no, había poca producción en la vinoteca. Uh-huh. Ese dice que la historia del Terol Dego ya viene, sus ancestros es el Syrah. Pero sinceramente el que probé acá, a una cata a ciegas, yo le pongo Tanat. Es muy parecido al Tanat. Bien, ¿nos queda algo más? ¿Estamos? Impresionante, Marcelo. Yo creo... Miró hasta el reloj. Yo creo... Sí, porque le dije... Manejó los tiempos. Manejó los tiempos. te hizo una aclaración de hace un par de programas atrás. Sí, o sea lo que estuvo pasa, atento. Perdón, sí. Lo que pasa es que estoy en deuda con mis compañeros. O sea, Romina, Constanza, los dos Juanes y una banda una banda que yo no te puedo explicar. La quebrada de los siete, así terminaron, quebrada ¿sí? de los siete, pero bueno, o de los seis, de los seis. Era mesa de seis. Bueno, pero me faltó Hernán, que después me pasa factura. Está bien. Yo creo, Guillermo, que no sé, no te quiero condicionar, pero una nota alta. Y terminó en horario, le dije, termina y 20, terminó y 25 segundos, así que me parece nada, muy bien. No, de 8 para arriba. Y estamos ahí, sí. De 8 para arriba. Nos falta todavía evaluar dos más y ahí ponemos las notas. Muy bien. ¿Nos quedan recomendaciones? Siete espumantes. Extra Brut, como el público se renueva y el bolsillo tiene que aguantar, los precios, como lo dije al comienzo del bloque, oscilan entre los 200 y los 350 pesos. Así que comenzamos con un Latitud 33 de la bodega Latitud 33, 200 pesos. Tierra de Espumantes, La Abeja, la bodega, 240 pesos. Salentine, de la bodega Salentine, 290 pesos. Fuego Negro, de Casa Montes, 310 pesos. Pascual Toso, de Pascual Toso, 320 pesos. Alta Vista Rosé, de Alta Vista, 340 pesos. Y Chacana Nuna, espumante orgánico, de la bodega Chacana, 350 pesos. Busque y espumantes, en realidad, que ya he probado en algún momento y que los precios sean accesibles para el consumidor. Muy bien, Amado. Son todos precios para las fiestas, en realidad. Bueno, por eso, apunte a eso. Sí, porque los espumantes en general están arriba de 500. Exactamente. Está bien. Sé que me queda pensando, otro día podríamos hacer el tema de Damas Juanas, ¿no? Sí, está bueno eso. Sí. Me gustó. Porque... no lo dejé responder a Guille. Sí. Hay todavía. Sí. Yo tengo aquí entrar. Lo que pasa es que hay que ver si se viene, pero es un especialista en el tema. Yo te le puedo contar de gentileza. Era una damajuana que te llegaba, pero no salías. Pero, era un viaje de ida. Era un viaje de ida. Bueno, pero compartimos muchos momentos. Con gentileza, sí. Con gentileza. Sí. Sí. Momentos gentiles. Cinco P era. No, perdón, tres. ¿En el 1-1? En el 1-1 era. Como y sí, ahí. Sí. ¿Con Carlito? 99, 98, por ahí. Con Carlito, 98, 99, 3P. No. Era un viaje fuerte el viaje, con turbulencia. Sí. Y ahora lo usan para pintar. No, hay una. El esmalte. Aguarrás. No, hay muchas damajuanas hoy. Sí. Hay mucha gente que consume damajuanas. Hay damajuanas de vinos de media gama. No he visto de alta gama, pero sí de media gama. Uno de los productores más importantes de damajuanas que hay en Argentina son los Domingos Hermanos. Uh-huh. y son vinos de excelentísima calidad. Sí. En Damajuana, y ni hablar lo que es la nueva rama, que es Domingo Molina, que ya son vinos de alta gama, pero no, muy bien, muy muy bien, muy bien. Y con el permiso de ustedes, sí, yo me crié tomando vino de Damajuana. Claro, mi viejo salteño, el domingo como hermano, siempre estuvo. Exactamente. Y es más, sigue estando. Ahora no sé qué está tomando mi viejo, pero sigue con la Damajuana. Sí, era de lunes a sábado Damajuana y el domingo por ahí una botellita, ¿no? El domingo por ahí se bajaba una tres cuartos. Claro, sí, pero era Damajuana lo que acompañaba el día a día. Y el blanquito del domingo era el echar privado. Claro. Que sigue siendo el mismo vino en el mismo formato, formato de botella, sí, y la misma etiqueta. Y sigue muy rico. Sí, sí, te comprate siempre, viene con dos cajas de Genioles. Pero es tomable. Tiene muy rico, un poquito de sulfitos. Sí, bueno, son detalles. Mejor yo, tiene un poquito de vino el sulfito. Pero gracias por venir, son muy amables. Gracias a Marcelo. Martí, Guille, por favor. Tengo que aprobar, mi mujer me está escuchando. Sí. Ah, nosotros también le decimos, Guille, por favor, pero bueno. Sigo viniendo. Sigue viniendo. Un saludo, sí, antes que nada, sí, por a la favor, gente Pablo, del Club Centro Fomento Ringuelet, a todas las divisiones infantiles, juveniles y a la primera, a ver si salvan del descenso y se mantienen en la A, pero en especial a la categoría 2011, que es la que juega Octavio Amado. Muy bien. A ver si tienen un partido muy difícil mañana contra San Lorenzo de Villa Castelo. Bueno, y un abrazo a la gente de Martín Chef. Sí, muy bien. Riquísimo todo, como muy siempre. Bien. Espectacular. Y la gente de Activa. Data del Vino pasó por aquí por Siesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.